social que no llegó a funcionar. Mira mi reflejo, que es un grito en el cielo, el resultado de nuestro tiempo. Déjame solo.